Bueno, queridos amigos y amigas presentes y que nos están siguiendo por las redes, un privilegio estar acá por varios motivos. En primer lugar, por el orgullo de integrar una fuerza política absolutamente coherente en cada y además porque busca una respuesta certera y profunda a cada evento del devenir político de nuestro país. En la Unidad Popular tenemos además el orgullo de contar entre nosotros con intelectuales y científicos, tanto de las ciencias duras como de las ciencias sociales, que son de la gente que no se vende. Tenemos artistas que no se callan y también intelectuales, profesionales y científicos que no se venden. Y para cada línea de actividad que desarrolla la Unidad Popular, aquí están con nosotros ese tipo de científicos que no aspiran a ningún protagonismo, simplemente poner su saber, sus conocimientos, su expertez al servicio de la causa popular, de la causa del pueblo. Por eso, a esta altura es hasta natural que en un evento de la Unidad Popular tengamos entre nosotros a los compañeros que expresan la voz de los sectores que integran la Unidad Popular y junto de ellos algún científico de destaque que desarrolla desde el punto de vista de los trabajadores el tema en cuestión. Una cosa más, nosotros podríamos hacer un evento simplemente agitativo denunciando este engendro que vamos a analizar hoy. Pero la Unidad Popular hace un enfoque, junto con un compromiso de militancia, hace un enfoque científico y sereno y siente como la obligación, el deber de profundizar en los temas, no tomarlos con ligereza, ningún tema, por más que sea evidente su intención, evidente su sentido de clase, no nos quedamos en eso. Profundizamos la armonía de su estructura interna, de cada engendro, sea el proyecto de seguridad social, sea la rendición de cuentas, y lo analizamos de tal manera que entendiendo los nexos, entendiendo los aspectos esenciales de esos documentos que a veces son deliberadamente largos y con un lenguaje complejo, desentrañamos la esencia, desentrañamos los nexos, vemos los nexos de un documento con otro de los que impone este proyecto neoliberal, desenmascaramos al hacerlo las vacilaciones de los vacilantes y marcamos el deber de conocer en profundidad el terreno en el que caminamos. Por eso para mí es un enorme honor que me hayan permitido hacer estas palabras de reflexión inicial y darle la palabra en primer lugar al hermano Roca, y nos ponemos a tomar notas mentales y escritas de lo que aquí va a acontecer. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. En primer lugar quiero agradecer la invitación que me han realizado para charlar algunas cositas sobre el presupuesto o sobre los presupuestos en general, este presupuesto y esta rendición de cuentas en particular. Que comenzaremos esta alocución, esta charla, quizás desde lo que consideramos más general, un poco qué implica un presupuesto. Un presupuesto en realidad tiene por lo menos tres grandes componentes: un presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos, y de alguna forma también un presupuesto implica una estimación a futuro de los resultados de esta acción política que en definitiva es el presupuesto. ¿Por qué decimos acción política? Porque cuando se definen los ingresos, se definen los impuestos, sobre quién recaen los impuestos, cuánto se piensa recaudar, de qué forma, a través de qué mecanismos, y todo eso implica decisiones políticas de punta a punta, implica definir las prioridades, implica definir si el que paga los impuestos es el trabajador o si el que paga los impuestos es el capital, o a qué fracción, o en qué forma, o en qué medida. Es decir que en el presupuesto se conjuga, o en los presupuestos, que en general abarcan 5 años, en Uruguay porque los periodos de gobierno son de 5 años, en los presupuestos se conjugan los objetivos de política económica de un gobierno, hacia dónde apunta, qué quiere. Y en definitiva, muchas veces se habla sobre el resultado, si el presupuesto es con déficit o es con superávit, si son más de los ingresos que los egresos, o si eventualmente quedaran empatados. Pero reitero, más importante, por lo menos para mí, en mi concepto, que eso es, más que esta parte cuantitativa, por decirlo de alguna manera, el aspecto cualitativo. ¿Sobre quién recaen los impuestos? ¿Sobre quién recaen los ingresos que va a recaudar el Estado? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Y también a veces puede haber ingresos o puede haber medidas impositivas cuyo objetivo ni siquiera es recaudar. Por ejemplo, si un gobierno quiere proteger a determinado sector, puede poner impuestos a la importación de productos que compitan con ese sector. Allí el objetivo no sería recaudar, sino un objetivo de política más general. Pero reitero uno de los elementos que a mí me parecen básicos. Un presupuesto de ingresos es una acción política, de política económica, y que en general va acompañado de todo un proyecto mucho más general. Del otro lado, esos ingresos se van a utilizar. Por eso es un presupuesto de ingresos y gastos. Y allí aparece otro de los temas fundamentales en cuanto a definiciones de un gobierno. ¿Qué cuota o qué parte de esos ingresos van a ir a los servicios de salud? ¿Qué parte van a ir a la construcción de viviendas? ¿Qué parte van a ir a los procesos de educación? O visto en otro aspecto, visto en otro plano, ¿cuánto se va a destinar a salarios? ¿Cuánto se va a destinar a inversiones? ¿Cuánto se va a destinar, en el caso de Uruguay, un país que tiene una deuda pública bastante grande, a pagar intereses de deuda pública? ¿Cuánto se va a utilizar para subsidiar a determinados sectores? Es decir, todo un conjunto de elementos que también implican claramente definiciones de política económica. Y a partir de eso, aquí aparece otro elemento que está implícito o explícito en todos los presupuestos, una estimación a futuro sobre un conjunto de variables económicas. A partir de estas decisiones de política económica, a partir de esta política de ingresos, a partir de esta política de gastos, ¿qué se supone que va a pasar con el producto? ¿Cuánto va a crecer o no? ¿Qué se supone que va a pasar con los precios? ¿Cómo van a evolucionar? ¿Qué se supone que va a pasar con las exportaciones, con las importaciones, con el tipo de cambio? Es decir, casi todo presupuesto va acompañado, en su exposición de motivos, de una proyección, si se quiere, año por año, sobre cómo van a evolucionar las principales variables económicas. Reitero, cómo va a evolucionar el Producto Bruto, cómo va a evolucionar la inversión pública, cómo van a evolucionar los salarios, o cómo se espera que evolucionen cada una de estas variables. Y por eso los presupuestos en general, estos presupuestos que normalmente son a 5 años, como decíamos, tienen ajustes anuales. Es decir, más allá de la estimación general de cómo van a evolucionar las variables en el presupuesto, aparecen lo que se llaman rendiciones de cuentas. Su propio nombre lo dice. de alguna forma ir evaluando cómo se van cumpliendo o no las estimaciones o los objetivos del presupuesto. De allí que anualmente aparece una especie de ajuste o de revisión de esos presupuestos, que son lo que llamamos las rendiciones de cuentas, y que es un poco lo que el paso que se está dando hoy por hoy en el quehacer político uruguayo, si se quiere, ¿verdad? Allí aparece la rendición de cuentas dentro de este horizonte. Y el proyecto de rendición de cuentas, que reitero, está inscripto normalmente dentro de un presupuesto más general, del cual forma parte, y forma parte lógicamente también de los objetivos más generales del presupuesto. Hecho estas, si se quiere, consideraciones de carácter más general, ¿qué característica tiene el presupuesto vigente hoy en Uruguay? O quizás, si profundizamos o intentamos profundizar un poco más, ¿qué características tienen los presupuestos de los últimos 40, 50 años en Uruguay? ¿Por qué? Porque los presupuestos también mantienen cierta inercia. No hay un cambio, salvo que haya un proceso revolucionario, un proceso muy fuerte, no hay un cambio intenso de las características, sino que hay pautas que se vienen repitiendo, que se van repitiendo. ¿Y qué características, decíamos, tiene los últimos, reitero, 8, 10 presupuestos vigentes en Uruguay? ¿Qué pasa con los ingresos? Los ingresos dependen esencialmente de impuestos al consumo. El IVA famoso, con el cual nos topamos día a día frente a cualquier compra, ¿verdad? El IMESI, que recae sobre ciertos productos específicos, como la nafta, por ejemplo, como el combustible, más en general. Eso representa alrededor del 60% de los ingresos del Estado. O sea, el grueso de los ingresos del Estado recaen sobre el consumo. ¿Pero qué implica que recaigan sobre el consumo? ¿Quiénes son los que se ven obligados a destinar todo ese ingreso a consumir porque no tienen capacidad de ahorro? Los trabajadores y el pueblo en general. Con lo cual, los impuestos al consumo, sobre todo los consumos generalizados, y hay aquí muy poca diferencia en lo que se paga por digamos, artículos básicos y lo que se paga de repente por consumir, qué sé yo, determinados whiskies o determinados perfumes o determinados productos suntuarios. Pero el que destina, reitero, todo su ingreso por necesidad o casi todo su ingreso a consumir es el trabajador. Entonces, por lo tanto, los impuestos al consumo generalizado pesan mucho más, perjudican mucho más, atacan mucho más el bolsillo del trabajador, por lo menos en términos relativos, que otro tipo de impuestos. ¿Y qué otros impuestos tenemos acá en Uruguay? ¿Qué otros elementos aparecen? El mal llamado, a mi modo de ver, impuesto a las rentas personales, que en los hechos se fue transformando, si en algún momento no lo fue, en un impuesto a los sueldos más o menos decentes, pero es otro impuesto que recae sobre los salarios, que recae sobre las pasividades, y prácticamente pesa muy poco dentro de los ingresos del Estado, pesa muy poco, muy poquito, los impuestos que pueden recaer sobre el patrimonio, sobre las grandes riquezas, sobre las grandes rentas, y ni qué hablar, que aparece también allí otro elemento, las zonas francas, donde los capitales que allí invierten, por lo general los maya oro, y como decíamos el otro día en la RCX36, dentro de estos mallas de oro hay muchos que es, se corresponden a equipos del extranjero, ¿verdad? Son equipos invitados que vienen, que participan en la Vuelta Ciclista del Uruguay, pero que son de otro origen, y algunos de ellos con mucho cartel. Pero en definitiva también, la estructura de ingresos del Estado uruguayo, no solamente ahora, sino la estructura tradicional de los últimos, reitero, por lo menos 30, 40 años cuando se instaura este modelo que privilegia fundamentalmente a la gran banca, a los grandes importadores, y en lo cual importa fundamentalmente la exportación y la importación. Pesa mucho más el comercio exterior que el interior, marcó también un cambio de lógica cuando a las clases dominantes les interesaba, por toda una serie de factores, incluso históricos, que obviamente escapan un poco a los objetivos de esta charla, cuando les interesaba dinamizar el mercado interno, muchos de los tributos buscaban precisamente proteger ese mercado interno mediante medidas arancelarias. Elementos que se fueron obviamente perdiendo, dejando de lado, porque el objetivo pasó a ser otro. Pasó a ser la apertura al mundo. Y además a veces es una digresión al margen. Cuando la calle dice, queremos abrirnos al mundo, país más abierto al mundo que Uruguay debe ser muy difícil encontrar. País donde los capitalistas pueden llevarse libremente sus ganancias a sus países de origen, donde ingresa todo tipo de capitales en cualquier forma. Decíamos el otro día también, un poco en broma, pero un poco también en serio, circulan metales, hasta meteoritos circulan por Uruguay sin mayor problema. Y están hablando de abrir la economía. ¿De qué estamos hablando? Una vez queda medio... Dice, bueno, vivimos en otro Uruguay, evidentemente, que vive en la calle, o por lo menos el que intenta presentar el gobierno uruguayo. Pero reitero, por el lado de los ingresos, un poco estas son sus características, por lo menos actuales. Y por el lado de los egresos, por el lado de los gastos, aquí hay varias visiones posibles, pero como decíamos hoy, una puede ser a partir de cuánto se destina a cada una de las funciones del Estado, cuánto se destina a servicios de salud, a educación, a vivienda, etcétera, etcétera. Pero también otra mirada es dentro de los usos, dentro de los egresos, dentro de la salida de fondo, cuánto va a salarios, cuánto va a inversiones, cuánto va a transferencias y cuánto va, en el caso de Uruguay, como decíamos hoy, a intereses de deuda. A intereses de deuda va prácticamente una cantidad similar a lo que reciben, similar, no es igual, es un poco mayor lo que reciben los asalariados globalmente, ¿verdad? Pero todos los asalariados públicos del gobierno central reciben muy poquitito más que lo que se paga de intereses de deuda por año. Los salarios representan un 17, 18% y los intereses de deuda un 12, un 13 o hasta un 15% se puede proyectar lo que va a terminar el periodo. Y ese es un dinero que va a fondo vacío, porque lo que recibe el trabajador después recicla en la economía uruguaya, ¿verdad? Ese trabajador gasta en el boliche de la esquina, gasta en el almacén, gasta en el fútbol, gasta, digamos, pero es dinero que circula, mientras que lo que se paga por intereses de deuda, olvídate. No sabemos bien quién es el que, ni siquiera quién es el que se lo lleva, pero se va. Otra cuota importante son transferencias, que por allí nos van a decir que son transferencias de seguridad social, que son por el tema de lo que se está proyectando ahora de parte del gobierno, ¿verdad? La reforma jubilatoria, lo que implica los costos de la seguridad social. Mentira, una gran mentira, porque en realidad esas transferencias van directa o indirectamente para las AFAP. Esas transferencias van para el gran capital, porque cuando se rebajaron los aportes patronales, en un país donde los patrones se aportan menos que los trabajadores, cosa también, caso que no es común en el mundo, fueron sustituidos por otros impuestos. Es decir, cuando se rebajaron los aportes patronales, se incrementó el IVA, se incrementaron... Y después hay otro tipo de transferencias por allí, que va de repente a servicios de salud, en definitiva, en muchos casos, a empresarios médicos, directa o indirectamente. Y después también otra cuota, casi un 10%, y a veces más, son devolución de impuestos a exportadores, a grandes exportadores muchas veces. O sea, decir que un 10% de lo que recauda el Estado se lo devuelve, a veces le da más de lo que les cobró, a grandes exportadores en una especie de subsidio a la exportación que supuestamente es para defender el trabajo, pero se da al barrer. Se da sin ninguna evaluación sobre a qué sectores se está focalizando o no todo este tipo de gastos. Entonces reitero, cuando nosotros miramos también la estructura de los gastos, notamos que dentro de esos gastos la inversión pública pesa poco, los salarios pesan poco y pesan mucho otro tipo de gastos que en general, directa o indirectamente, son en beneficio del capital. Porque incluso hasta una parte de las inversiones, que uno puede decir, bueno, lo que invierte el Estado, pero una parte de las inversiones son para bajar costos a las grandes empresas. Caso más claro, son las inversiones en carreteras o ahora en vías férreas para UPM, ¿verdad? O sea que todo esto marca lo que es la estructura vigente de ingresos y gastos de la economía uruguaya. ¿Y cuáles son las últimas, las novedades, por decirlo así, que agregó este gobierno? Dentro de este panorama, cuando uno mira las proyecciones, no las voy a aburrir con los datos concretos, porque además, como veo poco para leerlo ahora, estoy complicado, vamos a decir también la verdad. Pero, en definitiva, en toda esta proyección de datos, en todas las estimaciones que se hicieron al comienzo del presupuesto, ¿verdad? Estamos hablando del comienzo del gobierno, tienen previsto que disminuya la cuota que corresponde al salario público, tienen previsto que disminuya la inversión pública, tienen previsto que disminuya no solamente la inversión pública central, sino la inversión en los entes del Estado, que aparece también otro elemento. Los entes son utilizados también como otro mecanismo para recaudar, para rentas generales, una parte de las ganancias de los entes. Es decir, ganancias que surgen de rebajar los salarios de los trabajadores, ganancias que surgen de las tarifas que pagamos todos, se utilizan ¿para qué? También para rentas generales y, en definitiva, para pagar intereses de deuda. Mientras tanto, se siguen desmantelando, obviamente, las funciones del Estado. Porque cuando decimos que se piensa bajar lo que se paga por salarios públicos, estamos diciendo que baja la calidad de los servicios de salud, que baja la calidad de los servicios de educación, que baja la calidad de lo que se puede destinar a vivienda en un país que tiene enormes carencias de vivienda. Incluso se quitó dinero a colonización supuestamente para vivienda. ¿Dónde está? ¿Dónde se están construyendo esa vivienda? ¿Alguien la vio? ¿Alguien la ve? Digamos, ¿cuál es el salto que se está dando en la erradicación, como se dijo en su momento, de los barrios marginales o de las viviendas marginales? O sea que estamos en todo un proceso en el cual lo que ya una estructura muy viciosa, muy al servicio del gran capital, muy al servicio de las grandes finanzas, del presupuesto uruguayo de los últimos 30, 40 años, este gobierno todavía ahonda, este gobierno profundiza aún mucho más esta propuesta profundamente regresiva. Por eso decimos, por eso creemos, que el objetivo real de este gobierno, la prioridad absoluta de los gastos, son los pagos de intereses de deuda. Es mantener tranquila a la gran finanza, es mantener tranquilos a los grandes bancos. Es, de alguna forma, seguir defendiendo la nota que nos ponen las calificadoras de riesgo, cuya nota es como un profesor o un docente o un maestro que fuera corrupto, ¿verdad? Que al nene que le trae bombones o que cumple con todos los dictados le pone mejor nota que aquel medio rebelde, ¿no? Y bueno, por ahí va. Eso es lo que ponen las notas estas calificadoras de riesgo, que se comieron crisis como la de 2008 en Estados Unidos, aconsejando a la gente que comprara acciones de empresas que después, a los pocos días, quebraron, ¿verdad? Pero es un poco tranquilizar a los grandes bancos, a las calificadoras de riesgo, tranquilizar a los grandes exportadores, seguirles otorgando todo tipo de prebendas, procurar atraer capitales del exterior, otorgándole todo tipo de beneficios, todo tipo también de prebendas. Y esas son las prioridades reales. Lo demás es cuento chino, sin alusiones al TLC que intentan proyectar hacia el futuro. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, compañeros. La verdad que es un gusto compartir este panel. Y bueno, quiero mandar un saludo a los que nos están siguiendo la transmisión por las redes. Y bueno, vamos a hacer algunos comentarios sobre esto. Por ahí entrar en introducción de qué estamos hablando cuando hablamos de una rendición de cuentas, ¿no? Ya algo lo explicó el compañero Roca. Cada 5 años se tiene que votar la ley de presupuesto y cada año se tiene que rendir cuentas de lo que se está ejecutando, de lo que se ejecutó el año anterior. La ley de rendición de cuentas es la rendición de cuentas propiamente dicha, que es un artículo, y después todo el resto, que es una ventana que abre la Constitución para hacer ajustes al presupuesto. Todo menos el año electoral. Pero los demás años se abre esa ventana y ahí es donde vienen los ajustes presupuestales. ¿Por qué entramos con esto? Para encarar este tema de la rendición de cuentas desde la lucha y desde las tácticas, ¿no? Primero, ¿qué luchamos, cómo luchamos y cuándo luchamos? Primero, vamos a obviar la lucha presupuestal, ¿no? El primer año de gobierno, sino vamos a entrar a las rendiciones de cuentas. ¿Qué es lo que peleamos? Mejorar el presupuesto de la salud, la educación, la vivienda, los salarios, logrando la mejor cantidad de partidas incrementales posible, ¿no? Que el presupuesto se ajuste subiendo el presupuesto, subiendo el gasto. ¿Cuándo lo hacemos? Lamentablemente se hace cuando entra el Parlamento, debería hacerse desde antes. ¿Y esto por qué? Porque una vez que el proyecto de rendición de cuentas entra en el Parlamento, la pelea que podemos dar, ¿no?, de los movimientos estudiantil, del movimiento sindical, del movimiento social, es por mejorar las asignaciones incrementales, pero hay que sacar de otro lado. No es que podemos decir queremos tanto y el gobierno va y pone la plata. Y eso nos deja un margen de acción bastante reducido, que si hiciéramos las movilizaciones, por ejemplo, de los meses de mayo o incluso un poquito antes, donde ahí, desde el punto de vista teórico, libremente el gobierno puede poner la plata que sea. Pero después que está en el Parlamento ya se nos reduce bastante. Aún así, la pelea que se tiene ahora, porque los plazos constitucionales son 45 días en cada Cámara, y después si la segunda Cámara modifica, que siempre es el Senado, son 15 días que tiene la Cámara de Diputados para pronunciarse sobre esos cambios, y si no hay acuerdo o pasan esos 15 días, ahí va a la Asamblea General, ¿no? Y todo esto nos lleva desde primeros días de julio hasta, puede ser, fines de octubre. Ahora, a mediados de agosto, se viene una primera instancia importante, que es la votación de la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados, pero no hay que perder de vista la etapa en el Senado tampoco, ¿no? Por más que hay mayor nivel de reaccionarismo en el Senado históricamente que la Cámara de Diputados, pero el partido se tiene que continuar ahí. Después un poco las consideraciones más de fondo, ¿no? Como bien lo marca el compañero Roca, este es un presupuesto al servicio del imperialismo, al servicio del gran capital, y el gobierno nacional, como todos los gobiernos nacionales en países oprimidos como el nuestro, son los brazos ejecutores del imperialismo, ¿no? Y para eso, este gobierno a su vez profundiza y aprieta más las clavijas con un brutal ajuste, como lo acaba de mostrar el compañero, ¿no? Reduciendo los gastos en transferencias a la seguridad social, a las jubilaciones, a los salarios y a, la, y a, la, y a las políticas sociales, ¿no? Salud, educación, vivienda. Este, que incluso ya empezó en el 2020, recordemos el recorte a los gastos e inversiones, ¿no? Antes de fijar el primer presupuesto, este gobierno ya había recortado los gastos e inversiones de, en un 15% de los organismos públicos. Este, además de esto, se profundiza el recorte de fuentes de trabajo en el Estado. Con los gobiernos de Frente Amplio ya habían empezado los recortes del 3x2, ahora es 3x1. Este, no cubriendo las vacantes, y en todo caso, si hay que cubrir un servicio, seguir la política de tercerizaciones, ¿no? De la, de todas este tipo de privatizaciones de los servicios públicos, contratando un montón de empresas a hacer tareas que pueden hacer perfectamente los funcionarios públicos permanentes. Además, esta rendición de cuentas, estamos saliendo de lo que fueron los efectos de la pandemia, hay un crecimiento económico, el pueblo lo ve a ese crecimiento económico como gato mirando la fiambrera, porque todo el crecimiento va siempre a las mismas manos de toda la vida, a los denominados mayaores, a las clases dominantes, a los intereses del pago de la deuda, pero ese crecimiento económico vino con más explotación, con rebaja salarial, con rebaja de las jubilaciones y con un aumento de la recaudación del Estado. Porque con la inflación que tenemos, ¿no? Que hubo un disparo importantísimo en el 2020 con la devaluación previa a la pandemia, que fue un mazazo al salario. Pero si los impuestos que más recaudan son los impuestos de consumo, sube la inflación, sube la recaudación, por ejemplo, por el IVA, el Estado, en particularmente en 2021 y 2022, hablando mal y pronto, la hizo en pala, a la plata. También a costa de la rebaja salarial de los empleados públicos. Cuestión que vamos a hablar ahora muy, muy en breve. Y todo esto, para, como decía Roca, para garantizar los pagos de los intereses de la deuda, que son un porcentaje, equivale a un porcentaje altísimo del PBI. Además, a eso hay que sumarle una denuncia que históricamente se hace de que más o menos las exoneraciones tributarias al gran capital, o sea, la ley de inversiones, la ley forestal, la ley de zona franca, son más o menos 3.000 millones de dólares. Más o menos el 6% del PBI anda por ahí. Después, lo que ya caracterizó más a este gobierno, porque todo esto que vengo hablando son cuestiones más en común, es el tema de la rebaja salarial de los trabajadores, ¿no? Se dice por ahí que en el sector privado la rebaja salarial al día de hoy equivale a 800 millones de dólares. Y en el caso de los empleados públicos podemos hablar de una pérdida salarial que la universidad la establece en casi un 8%, 7,96%, y que sacando cuenta y tomando una idea de COFE, más o menos equivale a un sueldo y medio. O sea, cada empleado público desde el 2020 hasta acá, el Estado le robó, fue un robo lo que hicieron, un sueldo y medio. Y ese robo fue cambiando la forma del ajuste de mal llamada recuperación salarial, y vamos a recapitular bien breve, hasta el 2021... el salario de los funcionarios públicos se mantenía, más allá de que hubiese convenio con los organismos, pagándole en enero, que lo cobra a partir de febrero, una parte, un componente, que es una parte de la inflación esperada, que espera el gobierno para ese año, y un correctivo, que sería la diferencia entre la inflación que se le paga por inflación esperada y lo que pasó el año pasado. Y con eso, entre comillas, mantiene el salario, que no es tan así, porque en realidad se le paga, el trabajador estuvo perdiendo salario todo ese año y se le recuperó un cachito el año que viene. Lo que hizo este gobierno cuando asumió fue eliminarlo del correctivo y puso, bueno, vamos a, a pagarle una parte por la inflación que esperamos y un componente de recuperación. Y ese componente lo fijaron arbitrariamente. El primer año fue X%, el otro año fue X tanto. El primer año la diferencia se perdió un 5%, y después el segundo año, en el 2022, se va a perder casi un 2%, y con eso se llega a casi un 8% de pérdida salarial de los públicos. Eso fue una masa enorme de plata que se embolsó el Estado. A eso sumarle el famoso impuesto COVID a los salarios mayores a 80.000 pesos, que tampoco podemos andar diciendo que son salarios altos cuando tenemos una canasta familiar que ya están los 100.000 pesos, y que hay gente que llega a sobrepasar incluso la barrera de los 80.000 pesos con compensaciones compartidas a cambio de condiciones de trabajo un poco más embromadas, porque estar las 24 horas a la orden o trabajar en condiciones de mayor peligro o que te exige mayor seguridad, como por ejemplo pasa en el INISA, es un sacrificio importante. O sea, no es que son privilegiados. Esto a su vez se vio agravado por obra y gracia del oportunismo que dirige el movimiento sindical, que en el 2020 transó la rebaja salarial de los privados, también meses después, por obra y gracia de José Luis López, en nombre de todos los públicos, transa la rebaja salarial, que después Gandini se lo festeja en su canal de YouTube en una entrevista mano a mano. Y con eso, por lo menos, se aseguraron una recaudación importante. Sobre el tema ahora, la lucha, de por lo menos en lo que a mí me toca, que es la parte de la educación y también la cuestión salarial, estamos en un momento bastante complicado. Ni bien, cuando estaba por entrar la ley en el Parlamento, por un lado, el gobierno acuerda con COFE la recuperación salarial en cuotas de acá al 2025, en un número que inventó el gobierno del 5,7%, que es menos que lo que se perdió. Y después COFE la fue dibujando y consideró una partida extra, sacrificando ajuste de los salarios más altos y demás. Pero si pasamos raya al final del periodo, se sigue perdiendo salario. Y en el caso de la educación aún fue peor, porque se firma un preacuerdo por parte de la burocracia sindical que estuvo ahí, ¿no? Las corrientes dominantes del PCNT, ¿no? El PCU, articulación, incluso hasta, uno del PT ahí firmando esa basofia, donde establece, ¿no?, una recuperación del 5,7. Pero dice el preacuerdo que ya nos pagaron en febrero el 1,2. O sea, lo que queda de recuperación es el 4,5%. Hicimos las cuentas de un salario de ingreso en la universidad, que andaría en el entorno de los 41 mil pesos, si sumamos el salario, más una partida de alimentación y más nada. Al final del periodo del 2025, el gobierno por cada trabajador de la universidad como mínimo se está embolsando 12 mil pesos. Esa es la diferencia entre la recuperación salarial, cual debería ser, y la que nos propone. Ahora, esto nos pone también en otro camino. Si vamos a aceptar esta imposición, estas propuestas del gobierno, o la vamos a resistir con lucha. Lamentablemente el proceso viene, no solo que viene sin lucha, viene con poca movilización. Ayer hubo una movilización muy digna, pero por lo menos el movimiento sindical se tiene que impulsar otra cosa para forzar otras condiciones para la negociación colectiva, y obviamente rechazar este preacuerdo y tirar por la borda todos estos fantasmas de que si no firmamos esto nos quedamos sin nada. Digo, acá hay que seguir insistiendo. Y es una cuestión fundamental también, ¿no? De cómo nos paramos para enfrentar esto, cómo denunciamos lo que está haciendo este gobierno, pero al mismo tiempo romper las trabas de la lucha, por lo menos en el movimiento sindical y social. Después algunas cuestiones que tienen que ver con lo más general. Se está denunciando, por ejemplo, la caída de los subsidios de las cooperativas de vivienda, ¿no? Subsidios por niveles de ingreso, a veces por falta de trabajo en uno de los miembros del núcleo familiar. Esto puede traer una andanada de ejecuciones y desalojo. ¿Y dónde está la política de vivienda del gobierno, ¿no? De este punto de vista. Y después tenemos algunas cuestiones interesantes. Así como se ponen duros con algunos sindicatos con el tema de del ajuste salarial, en la puerta del anexo del Palacio, en dos minutos, los diputados acuerdan con los sindicatos de la policía el ajuste de salario de ellos. Que además van a cobrar por encima de, ¿no?, el aumento de lo que van a cobrar los empleados públicos. Y si a eso le sumamos lo que pasa con la reforma de la ley de medios, ¿no?, que la ley de medios vigente no será una panacea, pero lo que plantea abiertamente la rendición de cuentas y esta costumbre de meter cosas de contrabando es de reflotar las leyes de medios de la dictadura. Si vemos esto de cómo se trata el tema del salario policial y cómo se trata la cuestión de los medios de difusión, hay un componente muy reaccionario y otro paso más hacia el fascismo de este gobierno. El primero ya lo dieron con la LUC, el segundo lo empiezan a dar con estas cosas también. Y después para finalizar algunos comentarios más, las materias pendientes de siempre, la ley de violencia hacia las mujeres basada en género sigue sin presupuesto. Lamentablemente es una cáscara vacía, porque en realidad haber hecho una ley con tantos artículos, proyectando tantas políticas hacia la problemática de la mujer y darle la plata que les dan es lo mismo que la nada. Como dice la intersocial feminista, sin presupuesto es cuento, y la verdad que es un cuento. Y después dos cuestiones más para el final, que es el tema de la que a mucha gente le está preocupando, es lo de las licencias médicas, que hay toda una campaña de desprestigio contra los empleados públicos porque parece que se certifican demasiado, entonces hacen un promedio y por ahí te ponen a alguien que está con una enfermedad crónica, con un tratamiento largo de meses, y lo ponen con los demás y levanta el promedio. Y después hay áreas dentro del Estado donde las certificaciones son más frecuentes, también por las condiciones de trabajo en las que están, y una son los docentes, que son los principales golpeados. Ahora, si nos acordamos lo que vimos hace unos días, en el Liceo 67, en Piedras Blancas, que los docentes no pueden ir a trabajar porque algunos les roban y los dejan en bolas en la esquina del liceo. El otro día hubo una balacera que no mataron a nadie de casualidad. Los liceos que son, y también lo son las escuelas, ámbitos de contención donde se concentra la problemática en un barrio puntual, y los docentes tienen que afrontar esa realidad. Docentes que durante la pandemia ayudaron para que los gurises puedan hacer tareas por problemas de conectividad. Docentes que juntaban comida para darle a los gurises, armarles canastas en algunos liceos. Esos son los mismos que son señalados de que se certifican demasiado. Ahora, ninguno de los burócratas estos que están en el Parlamento ni en el gobierno se plantó en una clase, en un liceo de los barrios más alejados del centro, a enfrentar la realidad de los gurises y la realidad de la familia. Y este despojo que quieren hacer sobre de las certificaciones médicas sobre los empleados públicos con el argumento de que a los trabajadores del sector privado pierden los tres primeros días, la solución del problema de la igualdad es socializando el despojo y no promoviendo la igualdad, ¿no? Lo del sector privado y la pérdida de los tres primeros días y el subsidio del 70%, la verdad que es un despojo. Incluso en el programa de la Unidad Popular está revertir eso. Y para cerrar, y un breve comentario. En nuestra experiencia que tuvimos, que justo está Gonzalo acá, y está Eduardo, y con los demás compañeros en la bancada, en el Parlamento, la Unidad Popular tuvo otra actitud frente a estas cosas, ¿no? Primero, una de las cosas que planteó ante cada discusión de rendiciones de cuentas era el tema de eliminar los impuestos a la gran capital, eliminar las exoneraciones fiscales a la forestación, a la ley de inversiones, a las zonas francas. En el último año se planteó un impuesto a la actividad bancaria, se planteó incluso la suspensión, no dijimos no pagar, se planteó la suspensión del pago de la deuda externa, ¿no? Y eso tuvo la negativa de todos los partidos que están ahora en el Parlamento. Y nosotros ahí tuvimos una actitud no solo de participar y de luchar en los lugares donde estamos en el movimiento sindical, social y popular, sino también que adentro del Parlamento tuvimos una actitud completamente distinta a lo que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Y eso es una cosa que también tenemos que mostrar. Está muy buena la declaración de la Unidad Popular, es una herramienta de difusión que está muy buena. Y también está bueno remarcar que con hechos, lo que hizo la Unidad Popular cada vez que se discutían cuestiones como esta. Agradezco mucho poder estar hoy con ustedes y bueno, seguiremos adelante. Gracias, compañeros. Bueno, agradecemos al compañero Pablo del Partido Comunista Revolucionario, integrante de la Unidad Popular. Y ahora lo vamos a participar, a invitar a participar desde una lejanía, pero siempre cercana, al compañero Daniel Roca, integrante de la dirección del Partido Humanista, que nos va a dar su reflexión. ¿Qué tal, compañeros? ¿Me están bien? Bien, bueno, un gusto estar por acá. Un saludo especial a todos y especial a... Recordaba que hace más de 17 años, en el 2005, Gonzalo y el pariente, el tocayo de apellido, compartían el foro humanista con el tema de la no violencia ahí en Equipa, ¿no? Y acá estamos, casi 20 años después, en la misma trinchera, ¿no? Y entrando ya en el tema del presupuesto y la rendición, elegí para meterme el tema del interior, del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Que curiosamente, cuando se supone que tienen direcciones totalmente opuestas, aparecen en la explicación de motivos. En la exposición de motivos aparecen unidos, ¿no? Y eso tiene una lógica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer la lectura política de qué representa lo que el presupuesto y la rendición de cuentas. Bueno, estamos ante la administración, como ellos permanentemente hablan de sí mismos, no hablan de gobierno, hablan de administración, del funcionamiento del orden burgués, del orden violento burgués, de los cuales la policía y las fuerzas que están en el Ministerio de Defensa constituyen el garrote que garantiza el orden burgués, ¿no? Ahí estaba, si vamos a lo que dice la explicación de motivos, tienen la caradurez, ¿no?, de presentar los dos temas juntos, seguridad ciudadana y defensa, y lo presentan como la concepción, como el marco de convivencia con lo cual ellos llevan adelante un abordaje en la esfera social, educativa, sanitaria y humanista. Utilizan la palabra humanista. Bueno, yo creo que acá nosotros justamente tenemos que dar con nuestras herramientas y con las posibilidades que tenemos justamente la discusión, porque no, estamos discutiendo solo la seguridad desde el punto de vista de la clase dominante y desde el punto de vista del orden violento burgués. No estamos hablando de ninguna seguridad social, ni civil, ni humana, porque en ningún lugar se habla de la seguridad alimentaria, de la seguridad del trabajo digno, de la seguridad del acceso a la educación, a la salud, de la seguridad a la vivienda, de eso no se habla. ¿Por qué? Porque la clase dominante no tiene esas carencias. Tan sencillo como eso. Entonces eso entra en otro rubro. Me parece que esta parte es importante destacarla por la unidad que tiene de concepción sobre el garrote este gobierno. Que nos tenemos que tratar así, tenemos que hablarle de garrote, no se puede, no podemos usar eufemismo. Defensa en el Uruguay. Si hay un gasto inútil para el pueblo, es el gasto de defensa. Si lo único modo que hemos hecho es asesinar pueblos originarios, participar en la guerra de Paraguay, participar en las dictaduras y en la última, hacer lo que el imperialismo yanqui quiso hacer en toda América Latina, pero justamente esa es la locura. Ese es el funcionamiento demencial. O sea, gente que pagamos para que nos reprimiera, pagamos para que nos torturara, para que torturara a compañeros, para que desapareciera. Ese es el funcionamiento del orden burgués en el que vivimos. Bueno, eso lo tenemos que denunciar y hablar así. Ellos en un momento de la exposición ponen énfasis, además, en el tema de la lucha contra el narcotráfico. En el tema de la lucha contra el narcotráfico, concretamente plantean que ha sido uno de los principales objetivos de la administración el combate frontal. Ah, son frontales contra el narcotráfico. Han sido récord en la desarticulación de bocas de pasta base. A mí alguna vez me tocó vivir pegado a una boca de pasta base. Más de una tonelada de pasta base incautaron y más de 2 toneladas de cocaínas, teniendo 1.465 personas condenadas. Bueno, acá también nos tenemos que parar y tenemos que decir lo mismo con la misma lógica. Nosotros vivimos dentro de lo que se llama narcocapitalismo. Es una orga a nivel mundial que tiene sus orígenes por lo menos en la época de las guerras del opio, cuando los ingleses y los franceses hicieron estado narcotraficante, ¿verdad? Y crearon el ACBC, ese banco que nos hace propaganda en los medios y que ha pagado multas por seguir lavando dinero del narcotráfico hoy, en este siglo XXI. Entonces, nosotros tenemos que denunciar ese conglomerado de policías, jueces, magistrados, fiscales, catedráticos de las universidades, criminólogos, periodistas, comunicadores que siempre están apuntando a los sectores oprimidos del pueblo, reprimiendo y estigmatizándolos, y que jamás se ocupan del consumo de los sectores de la clase dominante. Hay barrios que nunca hay allanamiento, que no se drogan, toman agua salus. Los descomisos de éxtasis, los lugares donde sabemos que se consume, es joda. Bueno, pero es lo que están haciendo. Y nosotros tenemos que hacer, y es lo que hacemos, lo que dice el programa de la Unidad Popular. ¿En qué pone acento el programa de la Unidad Popular? En la lucha contra el gran tráfico. Si la mayoría del tráfico de drogas en el mundo se da en los containers y se da a través de los barcos y está reconocido por la gente que controla, por gente del mismo gobierno en Uruguay, que solo el 2% del tráfico mundial de containers pasa por un escáner, significa que de cada 50 despachos que hay de droga, así no haya corrupción en el que luego la incauta, 49 van a pasar sin controles. Ese es el mundo en el que vivimos y tenemos que convivir con el cinismo de que se nos presenten en estas cuestiones del presupuesto discursos como este. La lucha contra el narcotráfico. Y después, otra cosa que me pareció también para destacar, que también los compañeros y Roca lo citó, es que vamos a tener una nueva gran cárcel en libertad bajo el régimen de PPP. ¿No? Se proyectan 3 penales nuevos, metiendo más gente en las cárceles, en un país que de cada 3 personas que están en la cárcel, solo una ha sido condenada, 2 están procesadas con prisión sin condena, y sabemos a qué clases pertenecen. Bueno, se va a hacer bajo el régimen de PPP, que es la continuidad de esta línea que hay de algún modo tercerizar y privatizar esta área de funcionamiento de la sociedad, que es ni más ni menos que hacer negocios con este tema. Porque lo que necesitamos son más hospitales, y lo que necesitamos es más educación, y lo que necesitamos es más capital, más tierra, más capital en manos de los trabajadores. Eso es lo que necesitamos. Si quieren darle cosas al pueblo, denle herramientas y denle capital para que una vez por todas lo que producimos la riqueza dispongamos de las herramientas que la generan, ¿no? Así que bueno, eso me parecía importante, que es lo que se viene. Y además ellos hacen al principio, en el copete, dicen que tienen el objetivo de, para lograr una mayor seguridad ciudadana, destinar recursos incrementales en la seguridad ciudadana de 27 millones de dólares para el 2023 y de 22 millones de dólares para el 2024. O sea que lo incremental en este sector de la sociedad, mejor dicho, de la organización del Estado, sí va. Para esto sí va. Y lo uno a lo que decía Pablo, ¿no? Se juntaron ahí frente al Parlamento un ratito, se juntaron y lograron un aumento de 2,5 extra, una organización que es el único sindicato que recibe aplausos, que lo presentan en los medios, le tiran flores cada vez que van a los medios, ese sindicato modelo, el sindicato policial. Así que me parece que todo este paquete, de algún modo, nos está anunciando en una crisis del capitalismo como la que se está viviendo, que hace agua por todos lados, que demuestra que es totalmente ineficaz para la felicidad de los pueblos. Me la tenemos dirigente como Mujica, que le sigue haciendo publicidad de capitalismo, nunca lo hemos visto, nunca. Algo más ineficaz, algo más inútil contra el medio ambiente, contra la vida, que genera pobreza, genera muerte, genera destrucción, genera guerras, que el capitalismo no hay. Bueno, bajemos el precio en los discursos, expongamos crudamente el absurdo que organiza y digamos claramente, el presupuesto del interior y el presupuesto de defensa es el presupuesto del aparato represivo que solo apunta hacia adentro del pueblo. Tenemos el mar sin patrullar, tenemos la riqueza pesquera sin cuidarla y sin extraerla como debemos, y sin poner ahí la mira para esa enorme superficie marítima que tenemos, disponer de los recursos. Estamos de espaldas al mar y apuntándole al pueblo. Así que bueno, esto era lo que quería hacer hincapié respecto a lo que es defensa, a lo que es defensa, a lo que es interior. Hay recursos, más cárceles, y preparan las condiciones, obviamente, para lo que sabemos, para la represión de la protesta social, que, por supuesto, que estamos aún lejos de los niveles de lucha que quisiéramos, porque este mundo está para salir a hace 20 años que debió cambiar, y no cambia, por la alienación que existe, pero bueno, ellos no descuidan el aparato represivo y el el presupuesto y la rendición de cuentas muestra claramente que no son tontos y que bien que se aseguran que el garrote esté preparado, esté pago, esté acariciado el mastín. Al mastín lo acarician y al pueblo le sacan la comida y a la grande mayoría lo largan a cada vez hacerle más difícil la vida cotidiana. Así que bueno, compañeras, compañeros, hasta aquí mi intervención. Un gusto poder participar y aportar un poquito nuestro punto de vista desde el humanismo. Gracias, Daniel, y un enorme abrazo aquí de todos los compañeros presentes y de los que están oyendo por las redes. Vamos a invitar ahora a hacer uso de la palabra a Gonzalo Martínez por el Movimiento 26 de Marzo, integrante de la Unidad Popular. Bueno, buenas tardes, compañeros. Hoy me toca una intervención reforzada con compañía. Vamos a intentar que sigan el sueño, que no se amargue tan chiquita. Primero que nada, saludar la iniciativa que una vez más la Unidad Popular toma justamente a la hora de contribuir a analizar y a entender de forma colectiva estas maniobras que sistemáticamente se llevan adelante por parte de las instituciones estatales, pero que se corresponden, como bien se expresó acá, a intenciones y a proyectos políticos, ¿no? Constitucionalmente estamos obligados a transitar por los mecanismos de elaboración del presupuesto, de elaboración de rendiciones de cuentas, pero los mismos siempre están respondiendo a los intereses de la clase que conduce el Estado, ¿verdad? Y como acá se dijo, bueno, las rendiciones de cuentas intentan justificar lo que fue la inversión del año anterior, del año finalizado, y acondicionar las proyecciones establecidas al inicio del periodo. Pero más que rendición de cuentas, lo que son ajustes de cuenta. El gobierno utiliza estas instancias parlamentarias para ajustar su planificación. Y cuando decimos ajustar la planificación, no solamente es ajustar la cifra para invertir en tal o cual rubro, sino ajustar el modelo en general, ajustar económicamente, financieramente, jurídicamente, ajustar todos los mecanismos que sean necesarios para avanzar en su planificación. Y decimos, por ejemplo, ajustar judicialmente o jurídicamente, porque hemos visto casos sobrados de cómo en esta cantidad de artículos que se presentan, muchos de ellos están destinados justamente a modificar la legislatura vigente para evitar o solucionar dificultades jurídicas que se presentan, que se le presentan cuando toman ciertas iniciativas de inversión o de proyección. También, por supuesto, hay ajustes que son fundamentalmente económicos, y acá el compañero Roca marcaba una continuidad entre el presupuesto quinquenal y las rendiciones de cuentas sucesivas. Y eso lo vimos con total claridad en este articulado, ¿verdad? La rendición de cuentas sirve justamente para avanzar en el modelo, por ejemplo, en las privatizaciones, por ejemplo, en el desmantelamiento del Estado, porque para avanzar en la privatización, paso anterior es el desmantelamiento del Estado, y eso lo hemos visto en múltiples rubros, ¿no? Y yo quisiera evidenciar justamente este desmantelamiento estatal y este avance privatizador, ejemplificarlo justamente en lo que viene pasando con AFE, con la Administración Ferroviaria del Estado, que evidentemente es una historia bastante larga que aburriríamos si entráramos a hacer ese recuento y sobre todo si entráramos en los detalles y en las responsabilidades políticas que le tocan a cada uno. Pero en esta rendición de cuentas, para ser concreto, en estos 459 artículos que son lo que componen la rendición de cuentas, una buena parte de ellos, o un conjunto de ellos, vinculados al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, están justamente una serie de artículos que avanzan en el desmantelamiento de lo poco que queda de AFE, justamente para que el Poder Ejecutivo tome el poder, en definitiva, a través de sus ministerios y seguir avanzando en lo que es el desmantelamiento de AFE como organismo y en el avance de la privatización a través del Tren Central. Uno de estos elementos es justamente que ahora en el Ministerio de Transporte se constituye una división de ferroviaria justamente bajo el control explícito del Ministerio de Transporte, y esa división es la que va a estar reglamentando las sucesivas políticas en materia ferroviaria. Evidentemente, para tal fin se crea un cargo de particular confianza que evidentemente implica un costo muy superior a lo que habitualmente implican otras direcciones, ¿verdad? Pero también se avanza en otro artículo, en el desmantelamiento físico, digamos, o del patrimonio de AFE, en la medida que se destina buena parte de su patrimonio a la venta, se habilita la venta, y esta venta está, digamos, ennoblecida ablandada cuando se coloca como fin principal de estas ventas las políticas de vivienda, los organismos que ejecutan políticas de vivienda, por ejemplo, MEVIR. Entonces, intentan ablandarnos el corazón cuando dicen, bueno, vamos a vender el patrimonio de AFE, pero va a estar destinado a las políticas de vivienda. Que en realidad uno podría decir, bueno, es necesaria, por supuesto, la utilización de bienes inmuebles o improductivos del Estado justamente para la construcción de viviendas. Pero la realidad es que acá hay una doble privatización. Por un lado, el mantenimiento del sistema de control y planificación ferroviario, y por el otro lado, la pérdida del patrimonio de este organismo, que bien podría reactivarse y bien podría reutilizar ese patrimonio en una planificación diferente. Ahora, esa privatización y esa venta del patrimonio de AFE, se establece que el 50% de lo recaudado, que evidentemente va a ser una venta sujeta al costo catastral, a la planificación y a la evaluación catastral, esa plata justamente va a estar destinada a la inversión ferroviaria. Entonces, por un lado, desmantelamos el organismo público, lo vendemos su patrimonio, y a la vez la destinamos esa plata a una supuesta inversión ferroviaria. Y la pregunta es, si no tenemos organismo público, si ya no nos queda patrimonio, ¿esa plata hacia dónde va? Evidentemente, al plan que actualmente tiene el gobierno, que es el tren central, que es el tren de UPM, que es la privatización final de lo que alguna vez fue el ferrocarril estatal. Entonces, esto es un ejemplo de artículos donde se establece esta avanzada privatizadora que decíamos que es parte esencial del modelo del gobierno. Pero también hay un conjunto de artículos que no solamente son de recorte presupuestal, sino que son también de retroceso de derechos. Evidentemente, este gobierno, desde el primer momento, mostró su intención de recortar derechos conquistados por parte del conjunto del campo popular. Y decimos, recortes, avance la privatización, recortes económicos, de proyecciones económicas, y retrocesos de derechos. Y en la política de vivienda vemos estos dos últimos puntos con total claridad. El recorte presupuestal, por un lado, bueno, se viene aplicando desde el inicio del gobierno, donde se postergó ciertas inversiones en materia de vivienda, lo cual significó un 10% menos de lo que se ejecutaba en los periodos anteriores. Esto es algo así como 40 millones de dólares menos en materia de vivienda, y que evidentemente se refleja en menos vivienda construida. Y cuando decimos menos vivienda construida, hay que pensar específicamente en los que únicamente construyen este país, que es el cooperativismo. Ahora vamos a ver algunos números después, cómo se refleja o cómo implica este recorte presupuestal, que de pique son 40 millones de dólares menos. Pero también en materia de vivienda vemos el retroceso en materia de derechos. Y por ejemplo, yo diría que todos los artículos en realidad que están en esta rendición de cuentas en materia de vivienda implican retroceso en materia de derechos. Pero para hablar de tres o cuatro centrales, el artículo 304 de este proyecto, que bueno, evidentemente se está denunciando la necesidad de quitarlo, de erradicarlo de este articulado, y que el gobierno se ha visto complicado por la redacción y bueno, intenta justificarlo y no hay forma. El artículo 304 implica justamente una modificación a la política de subsidios que se constituyó o que se actualizó, mejor dicho, a partir de la ley del 2017, y que Con esta nueva redacción se habilita únicamente al acceso a este subsidio a aquellas personas que tengan un contrato contraído, ya sea mediante el cooperativismo o a título individual, y que genera el préstamo a partir, o sea, el subsidio se va a aplicar a partir de los préstamos constituidos del 2017 en adelante. Lo cual es una violación a los derechos de toda persona que quiera resolver su problema habitacional y que a la vez se le presenten dificultades a la hora de cumplir con el contrato realizado. Un subsidio que el Estado propone a la población para resolver o cumplir con ese acuerdo económico debe ser para todo aquello que tiene justamente un acuerdo económico. No puede limitarse únicamente a lo que se contrajeron a partir del 2017 a la fecha. O sea que toda aquella persona que haya tenido un vínculo económico en materia de vivienda con el Estado anterior al 2017 y que en la actualidad se le presenta una dificultad económica porque perdió el salario, porque se lo redujeron, porque lo mandaron al seguro de paro, porque se jubiló, a pesar de que exista esta ley de subsidio, bueno, como el problema lo tiene ahora, pero el contrato lo firmó antes del 2017, no va a acceder a ese subsidio para resolver el problema económico. Y peor aún, este artículo establece de que aquella persona que haya refinanciado alguna vez esa planificación o ese pago que debe realizar, tampoco va a acceder a este subsidio. Mezclando los tantos, en definitiva, mezclando los derechos, porque cuando uno tiene un problema y no puede pagar una deuda que tiene, puede refinanciarla. Esto que implica que la misma deuda se mantiene, pero se extiende el plazo para poder saldarla. Distinto es no poder pagar la cuota en ese momento o la totalidad de la cuota. Son dos derechos distintos, el subsidio y la refinanciación. El gobierno entiende que, bueno, si usted refinancia, en realidad va a estar teniendo una rebaja de ese contrato, de esa deuda que debe saldar, y por lo tanto no tiene derecho al subsidio. Lo cual está golpeando doblemente a las personas que más necesitan. Por un lado, el que necesita una vivienda, que la inmensa mayoría de los trabajadores de este país, puede recurrir a un vínculo económico o a un contrato con el Estado, ya sea cooperativismo u otros planes. Entonces recurre a la flexibilidad, a la teórica flexibilidad que el Estado puede brindar para acceder a la vivienda porque no tiene otro mecanismo. Sin embargo, el propio Estado, a esa persona ya vulnerada el derecho a la vivienda, lo vuelve a vulnerar cuando le impone estas condiciones en cuanto al acceso al subsidio o la refinanciación. Hay que decir que este cambio de regla no son novedad tampoco de este gobierno. Hay que recordar, por ejemplo, en materia del cooperativismo, cómo se modificó la tasa del interés a la cuota, también con el mismo criterio. A partir del 2008 en adelante, Tabaré Vázquez decidió de que las cooperativas que se crearan a partir del 2008 iban a pagar un interés a la cuota del 5,25%. Y las anteriores continúan con el 2%, marcando una notoria discriminación y diferencia en personas que acceden a una vivienda bajo la misma ley, que es la Ley Nacional de Vivienda bajo la modalidad del cooperativismo. Entonces la discriminación y la modificación de las políticas y de las reglas de juego no son novedad de este gobierno, pero evidentemente también la lleva adelante. Otro artículo que evidencia pérdida de derechos, que es una de las características de esta rendición de cuentas, es justamente el que establece el artículo 305, el cual se reduce la cantidad de metros cuadrados de las viviendas económicas. Las viviendas económicas son aquellas que acceden los trabajadores, los más humildes, y son justamente los criterios sobre los cuales se planifican las viviendas orientadas a este sector más humilde de la sociedad. Porque evidentemente las viviendas económicas no son las que construyen el gran capital, ¿verdad? Entonces, hay una modificación de la reglamentación, que también es del año 2017, y que la bancada de la Unidad Popular peleó para que eso fuera aún mejor, y que son los metros cuadrados, como decíamos, a estas viviendas económicas de dos dormitorios, de tres dormitorios, en el cual en un inicio, por ejemplo, las viviendas de dos dormitorios, que evidentemente son las que mayormente se construyen, eran de 55 metros cuadrados. Eso en el 2017 se elevó a 60 metros cuadrados. Y en esta reglamentación se vuelve a bajar a 55 metros cuadrados. Entonces, y en el caso de la vivienda de tres dormitorios era de 70, se aumentó a 80 y ahora se propone bajar a 72 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que se está condenando a los trabajadores, a los más humildes, a los que van a acceder a una vivienda que se constituye bajo esta modalidad, a una vivienda más reducida de la que accede cualquier otro sector de la sociedad. Entonces, ¿qué lógica se refleja acá? Que los pobres tienen que vivir hacinados. Y además en viviendas que son pequeñas por su metro cuadrado, pero además también son del punto de vista tecnológico muy rudimentarias. Bueno, ellos intentan innovar en realidad con los nuevos mecanismos, pero terminan demostrándose, como lo vamos a ver más adelante, que la metodología implementada termina siendo totalmente insuficiente e indigna para las condiciones habitacionales de nuestra sociedad. Y en el artículo 306, esta seguidilla de artículos, también se establecen pérdidas de derechos, en este caso también en materia de vivienda, pero que además de modificar el nombre al subsidio que se establecía en el 2017, que cambian simplemente el nombre al cual se hace referencia, también se le pone un tope al subsidio. No solamente, como decíamos anteriormente, se modifican la forma de acceso y quiénes pueden acceder, sino que también se pone un tope, que es en el 30% del subsidio. Esto evidentemente vulnera a una inmensa cantidad de personas que de un día para el otro, si vos te perdés, te quedás sin trabajo y por lo tanto te quedás sin ingreso, no solamente no vas a poder cubrir ese 70% que falta, no vas a poder cubrir el 100%. Entonces el Estado en algún momento habilitó la posibilidad de la cobertura total mediante este subsidio, pero ahora se limita al 30%. Nosotros acá también tenemos que denunciar esta debilidad en materia de acceso a los subsidios y los topes, que lo hemos visto en otras políticas, ¿no? Pero además, además de ponerle el tope, hay otra indignación, por decirlo, para ser muy sutiles, y es que para vos poder acceder al subsidio, a este 30%, primeramente vos tenés que demostrar que primero fuiste capaz de pagar la cuota en algún momento. O sea, vos contraés el vínculo económico, generás, sos cooperativista o comprás una vivienda, primeramente tenés que demostrar que podés pagar la cuota, y si en algún momento te pasa algo, bueno, ahí sí tenés acceso a este subsidio que, como se dijimos, con un tope del 30%. O sea que aquella persona que no pueda pagar la cuota de una vivienda, lisa y llanamente está descartada a un acceso o a una cobertura económica como en algún momento se propuso, por ejemplo, por parte de la Unidad Popular. En términos generales, y volviendo al aspecto de recorte económico, más allá de los recortes de derechos, acá seguimos en un presupuesto, específicamente en materia de vivienda, totalmente insuficiente. El gobierno no llega a aplicar una política seria, como se reivindica y se exige, de un 2%. Estamos muy lejos todavía de una partida presupuestal que se aproxime al 2%. Y por lo tanto, si no hay plata para invertir vivienda, tampoco hay viviendas construidas. Porque esto de rendir cuentas sirve para entender los resultados finales de las políticas que se aplican, ¿verdad? Si yo soy demagogo y digo que hay que erradicar el problema de la vivienda, que hay que erradicar los asentamientos, que hay que abatir el déficit habitacional, debería de invertir en presupuesto. Pero si no lo hago, evidentemente no voy a cumplir con esa promesa electoral. Y los números lo demuestran. Durante el 2021 se finalizaron 2.700 soluciones habitacionales, lo cual significaron 385 soluciones nuevas más que el año 2020. Estas 2.767, para ser más específicos, soluciones habitacionales, se corresponden a los resultados de distintos programas, ¿verdad? El primero, recordemos, 2.767 soluciones habitacionales. De esas, 2.042 son viviendas construidas por el cooperativismo. O sea que quedan 720 viviendas construidas por el Estado bajo otra modalidad. En un año el Estado construyó menos de 700 viviendas, o aproximadamente 700 viviendas, si le quitamos el cooperativismo. Vaya forma de debatir, de erradicar los asentamientos y el déficit habitacional construyendo solamente 700 viviendas. Bueno, el cooperativismo construyó 2.042 viviendas, Las construcciones realizadas por el Ministerio de Vivienda fueron 139. El Ministerio de Vivienda construyó solamente 139 viviendas en un año. La autoconstrucción asistida, es decir, personas que se ponen a trabajar y que tienen una asistencia del Ministerio de Vivienda, ya sea en cartera, en canasta de materiales, fueron 204. O sea que, a nivel individual, la voluntad individual, o mejor dicho, la voluntad familiar, construyó 204 viviendas, mientras que el Estado, el Ministerio de Vivienda, fueron solamente 139. Las construcciones en materia de, bajo el programa MEVIR, fueron 382. Es verdad, acá el Estado también está involucrado, pero bajo una política muy diferente a las anteriores. Viviendas para el BPS, para los pasivos. En el 2021 se finalizaron 99 viviendas. Nosotros, como fuerza política, los compañeros hace un tiempito estuvieron reunidos con un conjunto de jubilados, de los complejos de vivienda de jubilados, y que decían que hay viviendas vacías al tiempo que hay miles de jubilados en lista de espera para acceder a una de esas viviendas. Bueno, si esperamos que esos miles de viviendas, miles de jubilados, accedan a una vivienda, no se va a lograr, ni con las que están vacías, ni con estas 99 que construyó el Estado en el 2021. Y después, evidentemente, hay una política dentro de esas soluciones habitacionales que son de mantenimiento y refacción. Y voy a poner un ejemplo, porque las cosas están vinculadas, ¿no? Se construyeron 99 viviendas para jubilados, pero se aplicaron 2.600 intervenciones de mantenimiento en las viviendas de jubilados. Entonces, si uno dice, en un solo año el Estado tuvo que intervenir en 2.600 viviendas para acondicionarlas, esto es quitar humedades, arreglar cañería, desaneamiento, electricidad, estamos hablando que son viviendas de pésima calidad. De pésima calidad. Entonces, no solamente se construyen pocas, sino que exige un alto nivel de intervención en el mantenimiento de las viviendas, y la conclusión es que se está condenando a vivir al jubilado en viviendas realmente dudosas en cuanto a calidad y eficiencia. Después está la otra joya, que también está vinculada en política económica, que es la ley promovida, ¿no? Ahora le dicen la ley de vivienda promovida, que fue la ley de inversiones, la ley de vivienda de interés social, y que en el año pasado se presentaron 179 nuevos proyectos. Estos 179 nuevos proyectos implican X cantidad de viviendas y X cantidad de inversión, pero lo que también equivalen a una buena parte de plata que no se recauda por parte del Estado porque están exentas de impuestos. Mientras todas las otras modalidades deben pagar todos los impuestos, esta ley de vivienda promovida está exenta y por lo tanto no paga impuestos y por lo tanto el Estado no recauda como podría recaudar, que aquí quedó en evidencia. Y por lo tanto, lamentablemente estamos lejos de erradicar los 117 asentamientos que, según sondeó el Estado, existen actualmente en nuestro país. Y muy lejos vamos a estar si se siguen aplicando estos pocos millones de dólares anuales como ha sido la costumbre de este gobierno y de los anteriores, ¿verdad? Entonces, compañeros, para no extendernos más, con estos dos conjunto de artículos, tanto los vinculados a AFE como los que son en materia de vivienda, intentamos reflejar esta lógica que hace a la rendición de cuentas y por lo tanto al presupuesto, que es la reducción de inversión, la reducción en las partidas para el servicio de la sociedad y el retroceso en materia de derecho. Como si fuera necesario, un último artículo al cual hay que hacer referencia es al que no existe, y que es el articulado de la Universidad de la República. La Universidad de la República no aparece en la rendición de cuentas, teniendo en cuenta justamente todo lo que acá Pablo acababa de mencionar: el retroceso en materia salarial, el estancamiento en la infraestructura universitaria, el retroceso en política de beca, y esto redunda evidentemente en la soberanía nacional en materia de conocimiento. Pero como no existe la universidad, uno creería que solamente se trata de no darle plata. En realidad sí aparece cuando se le quita el adicional de fondo de vivienda, que son 15 millones de dólares menos que la universidad va a recibir. El último artículo, para coronar la matriz de esta rendición de cuentas, es el artículo justamente que está dentro de los últimos, el 437. Anoten este número que todos los años varía, pero que siempre el artículo y su espíritu está, y que es el que ajusta los topes de endeudamiento del Estado de justamente deuda externa. Y en esta, en este artículo 437 se autoriza al gobierno central a contraer un total de endeudamiento neto en el ejercicio 2023. Solamente para el 2023 se autoriza a que el Estado se pueda endeudar en 2.200 millones de dólares. 2.200 millones de dólares es mucha plata para la economía uruguaya. Es mucha plata si se tiene en cuenta las otras inversiones que se hacen, por ejemplo, en materia de vivienda. Pero 2.200 millones de dólares es poco si se tiene en cuenta el endeudamiento y la política de endeudamiento que se viene llevando adelante en los últimos 30 años, o mejor dicho, de la salida de la dictadura a la fecha. No deja de ser indignante, no deja de ser condenable, no deja de ser repudiable y, por lo tanto, no deja de ser una política a la cual debamos de enfrentar. Así, compañeros, con estos pequeña selección de artículos, habría muchísimo más para intercambiar. Queríamos reflejar este espíritu antipopular, privatizador y de recorte que es la actual rendición de cuentas. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Una reflexión final. La historia del Uruguay, de nuestro pueblo, va a recordar este local, porque en los últimos años ha sido testigo de eventos que quizá hoy parezcan pequeños, pero que son de una enorme trascendencia para el futuro, para la liberación nacional, para lo que todos soñamos, para lo que merece nuestro pueblo. Y hoy estamos aquí por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque esta es una definición política. Faltan pancartas que diga que al presupuesto lo pague el latifundio, que al presupuesto lo pague el gran capital. El oportunismo no usa esas cosas. Nosotros acá lo reivindicamos. Tenemos una razón política de definición. Estamos acá por un tema de principios. En segundo lugar, porque gracias especialmente al compañero Roca y a los otros compañeros que han hecho un aporte tan valioso, recibimos un collage, un rompecabezas absolutamente coherente que nos explica, nos ilumina y es un verdadero privilegio de cursillo que estamos recibiendo, de cosas algunas las que sabíamos y otras que realmente en sus nexos y en su proyección no valorábamos lo suficiente. Y en tercer lugar, porque esto nos da un insumo para la inserción, para la lucha concreta, con la profunda convicción en lo que vamos, con la serenidad con que hemos analizado acá los temas, pero con la firmeza que estos temas necesitan. Así que felices de estar acá, muchas gracias por la participación de todos, nos agradecemos mutuamente y damos por concluido este evento. Mañana, ¿no? No falta.